muchas gracias por darnos audiencia y que se haga eco, ¿no?, de la problemática que estamos teniendo acá en la provincia de Río Negro. Uh-huh. Chiquilleri, ¿ustedes tuvieron algún dato del encuentro mantenido ayer por el gobernador con el, en este caso, el embajador, este contenido que era, ¿no?, el embajador chino en la Argentina? Sí, teníamos noticias de que se iban a reunir el embajador chino con los gerentes de la mina, el intendente y el gobernador de acá, de Río Negro, ¿no? Teníamos conocimiento de esa situación, pero no tenemos noticia de qué es, uh-huh, lo que se habló, que se arreglaron algo, si no arreglaron nada, no tenemos noticia de ninguna novedad, uh-huh, con respecto a esa reunión. Claro, tengo entendido que la intención del gobernador era de que en este caso este diplomático se comunicara con la casa matriz de la empresa allí en China para buscar una solución, o sea, tampoco la tenía el embajador, ¿no? Exacto, sí, uh-huh, sí, evidentemente, como se viene planteando continuamente, la voluntad política, tanto de parte del gobernador como la gente que trabaja con él, ¿no? Uh-huh. El secretario de Minería, el secretario de Trabajo y demás han tenido una buena predisposición en solucionar el conflicto que estamos manteniendo acá en Ciudad Grande, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente ya pasa por otro lado que el problema lo tiene la mina, es decir, los capitales chinos sería. Uh-huh. Entonces seguimos con esta problemática de que no nos reincorporan al puesto de trabajo. El mes de marzo todavía tampoco lo cobramos. ¿Tampoco lo cobraron todavía? Había una promesa de que lo cobraran la semana pasada. Tal cual. Sí, se comprometieron de palabra, como siempre, la gente china, de decir que íbamos a cobrar con normalidad como el resto de los compañeros que siguen en actividad dentro de la mina. Pero hasta el momento no sucede eso y no nos dan ninguna novedad de qué es lo que va a pasar o no. A ver, Alejandro, se quedaron con la plata entonces, porque ellos cobraron ya hace como 15 días, ¿no? Le pagó el gobierno primero la primera cuota. ¿Cuánto eran? ¿6 millones? ¿Poco más? 6 millones 600 mil pesos. Se le pagó el 22 de marzo, se le hizo el depósito. Claro, o sea, se quedaron con la plata y no, porque el compromiso era pagarle a ustedes, ¿no? Sí, quedaban un 50% del mes de febrero que nos correspondía cobrar. Uh-huh. Debido a esta problemática, obviamente se siguieron acudiendo a los organismos de gobierno para que solucionaran esto, donde mandaron una intimación a la empresa, dándole 48 horas para que reubicara a la gente y se le pagara los sueldos. Uh-huh. A raíz de esta intimación, sí, antes de esta intimación, hablando con el abogado de la minera, ¿no? El señor nos proponía que nosotros firmáramos algo, o sea, que renunciáramos a nuestros derechos para que pudiéramos ingresar. Básicamente lo que quería, ustedes me firman esto y yo los hago entrar. Ajá. O sea, es un tipo de coerción, ¿no? Estamos hablando de una presión, de una extorsión, se podría decir. Debido a esta problemática nos comunicamos con la gente de secretaría y demás, donde se nos intimó en el plazo de 48 horas, eso se cumplía a las 48 horas del 1 de abril, del día viernes, se cumplía esta intimación, donde depositaron simplemente el 50% del sueldo que nos adeudaban. Hay 8 personas, más o menos 8 o 10 personas que no percibieron el sueldo ni de febrero ni de marzo tampoco. Uh-huh. Estamos con esta problemática. La gente el día 5 de ahora de abril, la gente que está adentro cobró el mes de marzo como corresponde, y ellas se habían comprometido que nosotros íbamos a cobrar con normalidad. Uh-huh. La gente que está adentro son los que quedaron en la mina, ¿no? Porque ustedes son los 101 que fueron echados. Exacto. Sí. Entonces, bueno, la gente cobró y nosotros seguimos. ¿Y la mina está funcionando, Alejandro? En este momento no se está produciendo porque están los acopios, están muy llenos, el embarcadero Punta Colorada. O sea, no hay donde poner material. El problema de la minera, ¿cuál es entonces? El problema es no venden, el precio es muy bajo, no vale la pena. ¿Cómo es la historia? Evidentemente no sabría decirte con certeza, pero por ahí han ido las explicaciones. Ellos dicen que el precio internacional del hierro cayó, que no les conviene, que los precios son muy bajos, que operativamente la empresa no puede funcionar. Esto es lo que han dicho. Sí, evidentemente eso es lo que aducen. Justamente por eso que se planteó este problema, que se decidió subsidiarla con esa X cantidad de plata, ¿no? Uh-huh. En el convenio que se firmaron, con esa plata que se le otorgaba a provincia, tenían el mínimo de producción de 250.000 toneladas al año para mantener todos los puestos de trabajo. Uh-huh. Es decir, que si ellos no vendieron porque no quisieron, porque especularon con el precio del hierro o demás, ¿no? Porque tuvo un alza en estos días, unas semanas atrás, tuvo un incremento, creo que de un 10, un 15% el incremento del mineral. Entonces, son una estrategia de venta, calculo yo, que tienen o que no tienen. La verdad que no sabría decirte con certeza, ¿no? Pero es lo que se percibe desde acá, desde la mina. Para mí ellos lo retrasaron al barco para no vender y especular con esta suba del hierro. O sea, con certeza no te podría decir, sino es lo que uno presiente, ¿no? desde acá, lo que uno siente. Claro. Alejandro, ¿y qué saben ustedes de otras mineras, de otras empresas mineras que están en la situación de ustedes, también trabajan el hierro, extraen hierro? ¿Le está pasando lo mismo? La verdad que no sabría decirte con certeza, pero sé que se sigue trabajando. Están las principales minas de hierro, que es Australia y la de Brasil, que siguen produciendo y siguen vendiendo. Uh-huh. Es decir que no podemos lograr entender, ¿no? ¿Por qué a nosotros? Uh-huh. ¿Qué pasa con AOMA, el gremio de los mineros? AOMA, nosotros tuvimos una charla con la gente, ¿no? Para tratar de ver, porque está dividida la situación acá, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea era justamente hablar, charlar con ellos y que juntos pudiéramos encontrar una solución y no seguir peleando, ¿no? Y estar divididos. Uh-huh. Lo que quieren justamente los chinos es que uno se divida para... Claro. Para poder reinar, vivir. Pero reinar el gremio está funcionando en este caso ahí en Sierra Grande. En este momento no tienen todavía delegados, no está funcionando como. Es que digo, justo en un momento tan dramático, tan importante, donde echan más de 100 trabajadores, que no exista el gremio es patético, ¿no? Es terrible. Y sin duda que sí, la presión de todos los trabajadores, cargando con esta cruz que tiene uno con esta gente, ¿no? ¿Y el problema es de los trabajadores que no se organizan, que están divididos, o la empresa ha hecho algo en esto? No, esto históricamente, desde que se abrió la mina en el año 2005, se encargaron básicamente de pisotear a la gente, y a la gente que se quería agrupar y formar algo, los echaban. Uh-huh. Los echaban así directamente, se enteraban que andaban con ganas o con intención de formar el gremio, de armarse, ¿no? Sindicalmente, y ellos ahí automáticamente acudían al foco echando a la gente. Entonces, o sea, la gente, claro, por susto, por miedo, por perder la fuente laboral, estamos hablando de la principal fuente laboral, uh-huh, de acá de Sierra, sí, es decir, la más grande. Uh-huh. Sabemos que si cierra la mina, hay muchísima gente que se queda sin trabajo. Uh-huh. Muchísima gente de escuelas, negocios, alquileres, es decir, todo depende a raíz del funcionamiento de la mina, ¿no? Uh-huh. Bueno, queríamos, esperábamos alguna noticia alentadora, pero parece que... No, en este momento estamos haciendo corte a los accesos de la mina. Uh-huh. Estamos en los dos accesos que tiene la mina, no vamos a permitir el ingreso de nadie, ni de la gente que tenía que entrar a trabajar, ni de camiones que iban a cargar mineral para venderlos, ¿no? O sea, estamos cortando el acceso total hasta que no se dé una solución, que nos paguen el sueldo como corresponde, como habían pactado, porque la provincia cumplió, los trabajadores cumplimos, lo único que falta que cumplen son ellos. Así que acá estaremos firmes, cortando la ruta y cortando el acceso a la mina, que no ingrese nadie hasta que nos den una solución. ¿Hay apoyo de la comunidad ahí? Sin duda, la gente está de acuerdo, los trabajadores estamos de acuerdo. Es como te venía planteando, todo depende de la mina, y que esta gente haga lo que quiere hacer como siempre lo hizo, ¿no? Y que una vez por todas la gente se levante y pelee por sus derechos, por lo que le corresponde, me parece que es muy muy bueno y que cambie todo esto, ¿no?